rentas, que son bastante antipáticos, ir a averiguar algo, anotarse para las colonias de vacaciones, en fin. Empezó como un lugar de accesibilidad de los vecinos a la ciudad, porque antes nadie sabía dónde era la ciudad, dónde quedaba las oficinas. Claro, amigo, la única referencia que tenía era para pagar impuestos a un lugar. Ahora, el tema más trascendente no es la parte que tiene que ver con la gestión, que está muy bien que se descentralice para que la gente acceda, sino que tiene que ver con lo local, con la vecindad, con recuperar el sentido cultural del nosotros. Nosotros, los que vivimos en un barrio, los que nos encontramos, los que fuimos desarticulados por estas cadenas de supermercados, que hicieron que ya no esté más el verdulero, el kiosquero, el diario, el diarero de la esquina, el almacenero, el que fiaba, la libretita negra, ese sistema de relaciones. Algunos a veces agregan el policía, pero por lo menos yo soy bastante viejo, pero cuando era chico todavía ya los policías no eran tan buenos. Claro. Ahora, ese sistema de relaciones de lo local tiene que ver con volver a ayuntarnos, y por eso la palabra ayuntamiento del latín viene ayuntarse, juntarse, integrarse. Tiene que ver ya con los centros de gestión y participación en esta nueva etapa que desarrollamos el año pasado. Que la gente se apropie de lo local, se apropie, si es posible, de esta herramienta del Estado. Esta herramienta del Estado, la organización local del gobierno, tiene que ser de los vecinos. Y entonces desarrollamos el presupuesto participativo, empezamos a caminar hacia las comunas, no pensada las comunas como un problema solamente de servicio público que te quede cerca del gobierno de tu casa, sino pensada como es tu gobierno, un cambio cultural, un sistema, una idea más civilizatoria, una idea superadora de la democracia, ¿no? De la democracia representativa que conocemos de los últimos 20 años, que están deteriorada está. Algo superador, algo donde el gobierno local pueda ser el gobierno de la gente, pero integrado por la gente, decidido por la gente. Mucho se hablaba también, ¿no?, durante este proceso, de, o se pone como ejemplo, como meta, el gobierno de Puerto Alegre, ¿no?, en lo que es el presupuesto participativo, básicamente. ¿Se pensó en algún sentido algunas líneas parecidas a eso? Y claro, porque es un experimento. ¿El ejemplo? Y es un ejemplo para muchas ciudades de Latinoamérica, Puerto Alegre. ¿Sabés qué pasó allá? Ellos, hace 13 años, tuvieron una situación. Ganó el PT, por primera vez, ganó en Puerto Alegre. Tenía minoría entre los variadores, que son los legisladores. Y como tenía minoría, no podía aprobar el presupuesto. Y entonces estos muchachos inventaron una cosa que se llamaba orzamento participativo, que era presupuesto participativo, por supuesto. Invitaban a todos los vecinos y con los vecinos discutían el proyecto de ley que mandaban luego a los variadores, a los legisladores. De esa manera le generaban una presión a la oposición, que era mayoritaria, porque lo hacían con muchos vecinos. Pero el primer año, en realidad, fueron 1.300 vecinos. No es que participó la ciudad de Puerto Alegre, participó el 0,01%. El 0,01%, efectivamente. Ese fue el modelo. Fue una decisión estratégica de cómo gestionar que tuvieron en Puerto Alegre. En cambio, en Montevideo y en San Pablo, en Montevideo ya hay como 8 o 9 años, donde el Frente Amplio aplica esto, y en San Pablo, lógicamente, que es donde hace 2 años está el gobierno del PT también, y en Santo André y en otras ciudades de Brasil, es una decisión ya programática. Como se aprendió de lo que hacen en Porto Alegre, lo ponen en el programa. Es como una cuestión ya de la ideología, digamos. Uh-huh. La fuerza de centro-izquierda, de izquierda, tienen eso como un problema programático. En cambio, ahora vamos a Buenos Aires. El año pasado en Buenos Aires, ustedes se acuerdan, que se vayan todos. Muchas asambleas populares, por suerte, en las esquinas, una gran dinámica urbana, una lamentable distancia y un gran divorcio entre el Estado y la sociedad, entre la política y los vecinos, y ahí agarramos el presupuesto participativo. ¿Y cómo operó? Y lo tiramos ahí, y lo tiramos con audacia. No fue planificado, no fue programa, no lo tenía. Estaba en la Constitución, pero casi con un grado de formalidad. Y fuimos, a mí me pasó, ¿no? Y seguramente en algunas asambleas de este barrio también. Yo fui a la Plaza Almagro. A lo mejor están escuchando. Entre otras, fui a, me acuerdo, a las asambleas de Junta y Artigas, que también están escuchando. Fui a varias asambleas, bajé del auto media cuadra más allá para que no me lo den vuelta. Lo digo esto ahora un poco riéndome, pero había que ir. Me presenté como secretario de centralización. Yo no era secretario de centralización, yo era legislador, pero renuncié porque la verdad que me sentía que en la legislatura me iba a quedar impregnado el aceite como en una roticería, ¿no? Es decir, algo pasaba afuera y acá adentro no pasaba nada. Había poco para hacer con ese divorcio con la gente. y empezamos con los directores generales más audaces y más valientes, y por supuesto más identificados con ese movimiento espontáneo, empezamos a ir a decir que estábamos al servicio de ellos, que no queríamos alternativizarlo, que queríamos que esto siga, que ojalá las asambleas autoconvocadas siguieran y se mantuvieran con alguna organización, porque siempre la asamblea no se iba a poder estar, nunca es así, pero que nosotros estábamos dispuestos a escuchar, a prestar oreja, y finalmente de ahí sacamos el presupuesto participativo, porque en realidad lo decían, ¿no? Uh-huh. Ustedes recuerdan que fue un poco caótica la asamblea, porque es muy difícil de un día para otro con toda la catarsis y la bronca de la gente. Estaba el Corralito, el Fondo Monetario, De la Rúa, Menem, los políticos, el Estado. Había gente que se metía lógicamente a provocar, disfrazado de vecino. Los partidos, estos partidos, tanto sectarios, que lo que no pueden dominar, lo destruyen. En el medio de todo eso apareció algunos de siempre, presupuesto participativo, y nosotros dijimos, bueno, esto es nuestro, esto es lo que nos toca a nosotros. Y es lo que hicimos, ¿no? Convocamos y muchas asambleas decidieron orgánicamente, es decir, decidieron en la asamblea participar. La mayoría dio libertad y algunas decidieron no participar, incluso alguna boicotear. Pero bueno, lo hicimos igual en ese pluralismo propio de aquel momento. Y hoy quedó. Y ahora funciona, ahora está funcionando. ¿Qué se hicieron foros, no? Le llamamos foros el año pasado porque no queríamos ponerle el nombre de asamblea justamente para mostrarle a los vecinos de asamblea que no queríamos alternativizar. Entonces le llamamos foros, que es un nombre romano que no tiene nada que ver con nosotros. Ahora le llamamos asambleas. Ahora hay 52 asambleas en toda la ciudad, en cada uno de los 52 barrios en que se dividió la ciudad para este trabajo, y se llaman asambleas. Ahora, hay sectores así, por lo que venías comentando, ¿no? Y por lo que venimos tratando desde hace mucho tiempo en la radio, ¿no? Que a partir de, bueno, de fines del 2001 se produjo así como una catarsis fuerte, un quiebre fuerte, ¿no? Con muchos sectores de la sociedad civil y con los sectores más ligados a los gobiernos. Desde el lado que te toca a vos, que es un lugar desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se pudo, o si es que se pudo, de alguna manera, achicar esa distancia? Ahí había que dar la cara y demostrar sin ninguna especulación, ni ningún cortoplacismo político. Ahí había que ir a dar la cara y trabajar con la gente. Bien. Demostrar que uno estaba a la altura de la emergencia, que uno iba a priorizar la asistencia alimentaria, que uno iba a priorizar ayudar a los cartoneros de manera solidaria y no reprimirlos, que uno iba a tener que atender las situaciones donde se estaba dando de comer, aunque no era el Estado, aunque eran vecinos espontáneos, que había que tener en cuenta esa situación, a pesar de los problemas bromatológicos que podía haber, a pesar de los problemas de tipo legal, reglamentario que podía llegar a haber, claro. Tuvimos que tener una grado de flexibilidad, y eso demostramos, en ese sentido demostramos que estábamos, hicimos lo que teníamos que hacer en esa crisis, es decir, no, en lugar de un planteo represivo, que lo pedían algunos, echen a los cartoneros, a esta gente que, de manera muy indigna, lamentablemente, que es decir, esto, nuestros compatriotas que tienen que revolver la basura para poder ir a vender luego el papel de cartón y llevar un sustento a su casa. Buscamos organizarlos, buscamos apelar a la solidaridad del vecino, en lugar de decirle no, en lugar de reprimirlo vamos a hacer una cosa, usted meta el cartón y los papeles en una bolsa especial y así el cartonero no tiene que revolver la basura, además nos ensucia la calle, pero además nos revuelve la basura, y buscamos una solución solidaria a esa coyuntura que no es la de hoy, hay que reconocer que no es exactamente la de hoy, como buscamos una solución consensuada también para la situación del Parque Rivadavia. Hoy pudimos trabajar sobre el Parque Rivadavia para remodelarlo, para que todos lo podamos disfrutar como espacio verde, pero todos los vendedores tienen un puesto en el Paseo del Retiro y tenemos una publicidad sostenida y están yendo bastantes turistas al Paseo del Retiro. Se está transformando en un atractivo turístico. Creamos en un lugar vacío de Buenos Aires, donde los domingos no molestas a nadie, creamos con el consenso una solución participativa. Digamos, estas son las cuestiones que te acercan a una parte de la sociedad. No siempre todos valoran esto. No siempre todos valoran esto. Cuando pasa el enojo, cuando el que se vayan todos decrece, cuando muchos pícaros reaparecen, y ahora aparecen muchas caras que estaban escondidas abajo del escritorio, yo recuerdo que me miraban raro cuando iba a alguna asamblea vecinal. Cuando pasa todo esto, muchos empiezan a olvidarse que hicimos justamente lo que la inmensa mayoría de los vecinos solidarios de Buenos Aires quiso en ese momento. Ariel, ¿te quedas un ratito más que nosotros? Como quieran. Muy bien, señores. Vamos a escuchar un poco de música y después continuamos en 1933. Están pasando a comisión los vecinos, se conforman porque hay un reglamento votado por los vecinos en asamblea. Hicimos una asamblea en el Rosedal el 15 de marzo, se votó un reglamento. El reglamento, a su vez, quiero decir que lo propusieron los vecinos que eligió cada barrio el año pasado. Uh-huh. Muchos de ellos provenientes, a su vez, de asambleas populares, otros de organizaciones no gubernamentales, otros de la casa que vinieron y se acercaron, muy pocos de la política. Eran 45, porque el año pasado solamente hicimos 45 zonas de presupuesto participativo, y estos son los que propusieron el reglamento. Y con este reglamento votado por los vecinos se está trabajando. Ahora terminaron, como decía, las asambleas en cada barrio, las primeras. Trabajan en comisión en el tema educación es una, salud es otra, desarrollo urbano, mantenimiento barrial es otra, medio ambiente es la misma, cultura, deporte, recreación es otra, seguridad, con un concepto de prevención, por supuesto, es otra, de las más difíciles, y desarrollo económico y social unida, integrada, porque para nosotros es una unidad, el trabajo es lo principal, si no es todo asistencialismo, es otra comisión. Uh-huh. Esos son acuerdos de los vecinos, ese estilo de trabajo. Y ahí tienen que ir los funcionarios a dar explicaciones, a dar respuestas técnicas, a dar información, y en muchos casos les dicen, bueno, váyase, ahora quedamos nosotros. Los vecinos están trabajando en comisión. Y cualquiera se puede acercar al centro de gestión más cercano para ver dónde se reúnen las comisiones, que se reúnen en escuelas o en clubes. Están funcionando siempre en un día fijo todas las comisiones en cada barrio. Van a trabajar varios meses, van a volver a plenario, van a volver a asamblea para empezar a intercambiar opiniones. Luego van a elegir delegados temáticos, cada barrio va a elegir delegados temáticos, que son los que van a ser plenarios temáticos con cada secretario de gobierno. Uh-huh. Para discutir las cuestiones de escala. ¿Qué es una cuestión de escala? Si aquí en Almagro dicen hay que poner un centro de atención primaria y salud en tal calle o en tal zona, y al lado en Villa Crespo dicen aquí también, bueno, naturalmente tiene que haber uno solo, y es un problema de economía de escala. Y así también tiene que ver con la educación, con el jardín maternal, con el colegio secundario como el de La Boca, que finalmente decidimos que sea más hacia el lado de Barracas, el colegio que se está construyendo. En fin, todo esto es parte de cuestiones de escala que los vecinos no están ajenos. No es que vengan al presupuesto participativo que así te arreglo el bache de tu esquina y te podo el árbol. No. Venía a discutir el presupuesto de la ciudad. Uh-huh. Todo. Elegimos delegados, nos organizamos, obviamente. Los delegados vuelven y consultan con la asamblea, consultan con su comisión temática en cada barrio. Y finalmente eligen al consejero, es decir, cada uno de los 52 barrios van a elegir a su consejero, y los 52 consejeros son los que dirigen el presupuesto participativo. El gobierno, cuando envíe el proyecto de ley para el 2004, igual que lo hizo el año pasado, pero esta vez con mucho más potencia porque está mejor organizado, cuando envíe el proyecto de ley para el 2004, va a enviar el que salga, el que incluya todo lo decidido por los vecinos en el presupuesto participativo. Ahora, cuando viene el tema de las elecciones y que viene así bastante complicado por el lado jurídico, ¿no? Por el lado de los candidatos, quiénes son, cuándo se vota, si se vota el 8 de junio, si no se vota. ¿Vos por qué crees que aparece también este grado de dificultad ahora, como apareció en el grado de dificultad en la elección nacional, que es una cuestión jurídica también cuestionable, que se dirimió durante meses? Que ahora también aparece en la ciudad de Buenos Aires. La justicia de 10 años de menemismo está viva. Mm. Está sospechada fuertemente la Corte Suprema de Justicia. Y, usando una metáfora, se le viene de cubría que nunca, no recuerdo que haya actuado de una manera flagrantemente mal en el tema de la justicia electoral, porque tiene su cargo el juzgado electoral número uno. Aquí vuelve por sus fueros. Esta vez vuelve a ser aquella Servini de Cubría de los 90, que suspende un proceso electoral, que no permitimos que lo suspenda, hemos ratificado el 8 de junio como fecha electoral, pero lo suspende porque el PJ Capital toma de su jefe, uh-huh, el jefe de la CIDE, no tiene candidato a jefe de gobierno. Claro. Simplemente. El único motivo de incertidumbre es que el PJ no tiene candidato a jefe de gobierno. Y llama poderosamente la atención que haya dado lugar a ese recurso. Pero eso entonces sería un problema partidario del partido político, no sería un problema de la justicia. Bueno, pero bueno, muchas veces los problemas partidarios del PJ... Se supone, digo. Se terminan trasladando. Desde el menemismo para acá, los problemas del PJ han repercutido en el funcionamiento de las instituciones brutalmente. Claro. Entonces, hemos ratificado las elecciones para el 8 de junio, la ciudad es autónoma, tiene un Tribunal Superior de Justicia que tiene a su cargo la elección local, los comicios locales. Estamos avanzando hacia eso y vamos a mantenernos firmes en esa posición. Por supuesto que después aparecen los oportunistas del caso para decir que la jueza tiene razón o para pedir postergación. El proceso electoral estaba avanzado. Casualmente anteayer empezaban los plazos para poder hacer campaña. Nosotros antes no hicimos campaña porque realmente pensábamos respetar los tiempos de la ley. La ley dice que solamente durante 60 días se puede hacer campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Así que estamos manteniendo la autonomía. No nos importa si nos conviene o no nos conviene. Algún amigo me dijo, che, pero a usted también les conviene que se posterguen. No nos importa. Nosotros tenemos una responsabilidad institucional. En este momento la falta de credibilidad en las instituciones es muy alta y nosotros vamos a mantener nuestra posición firme frente a la jueza Servino y Cubría y frente a cualquier intento de la Corte Suprema por intervenir por sobre la autonomía de los porteños. Hace un rato, cuando estábamos ahí escuchando un tema musical, me decía que hace poco vos estás laburando en el Estado, que no es de toda la vida, ¿no? Y que justo en este momento, donde se da un descrédito tan grande de la sociedad en las autoridades políticas que gestionan el país desde hace un tiempo, y mucho también las autoridades del Estado mismo, ¿cómo se hace para posicionarse e intentar... gestionar de una manera diferente desde el Estado en el medio de ese conflicto? Bueno, yo tengo 44, a los 30, yo diría, si pudiéramos volver de reojo atrás, sí. Estoy a los 39 y me dicen, mira, venía acá. Porque hay mucha gente que dice, no, yo al Estado no le creo más, no quiero hacer más nada, ¿no? Mira, como no se puede volver de reojo atrás, si yo volviera a los 39 y me dieran a elegir, Schifrin, usted puede llegar a ser secretario de gobierno de la ciudad, cosa que jamás imaginé. Mm. Ni decía, podría decir en aquel momento. No tenía como una perspectiva de vida. De una fuerza progresista. Pero eso sí, le va a tocar una crisis devastadora y van a gritar que se vayan todos. Y ahí lo pensaría. En aquel momento lo hubiera pensado. Yo realmente soñé, porque fui militante toda la vida, no fui empleado público. Y esto no es nada malo, pero no fui empleado público. No viví del Estado. El espacio de izquierda en el que yo había crecido nunca tenía relación con el Estado. Esto tampoco era una virtud, era un defecto. Uh-huh. Así que creo que por eso pudimos buscar un punto de contacto con esa crisis, porque en realidad nos encontrábamos que en esa esquina estábamos nosotros. Es decir, yo hubiera estado en esas esquinas agitando, gritando, con la consigna que se vayan todos, y me di cuenta que era como la naranja mecánica, como te contaba en el corte. ¿Qué hice yo para merecer esto? Si yo estoy de acuerdo en la metáfora, no en el colapso de las instituciones del Estado, porque este no es el mundo de los 70, no tenemos la revolución acá. Acá tenemos el desafío de la inclusión social y ciudadana y de la inclusión de Argentina y de Latinoamérica en el mundo. Lo que está pasando hoy en Irak, este saqueo brutal de un pueblo, esta masacre, uh-huh. Nos hace pensar que necesitamos incluir a la inmensa mayoría de los seres humanos, que además estuvo en contra de la guerra, la mayoría absoluta, casi un consenso unánime, incluir en el mundo a todas las naciones, incluida Latinoamérica. Y en la Argentina, y en los países latinoamericanos, pero en la Argentina, hay que incluir a los ciudadanos, los que están subvirtiendo el orden jurídico internacional, el derecho internacional, el derecho a la salud en este país, el derecho internacional, Bush. Cualquier regla jurídica y antecedente de juridicidad a nivel internacional, Bush. Lo subvierte, claro. Lo subversivo. Los subversivos hoy son los que antes conservaban el orden. Uh-huh. Hoy nosotros tenemos que tener cuidado. Orden, no la justicia, hoy lograr que funcione la justicia sería revolucionario. Uh-huh. Así que ese es nuestro rol en el Estado. Pero para eso hace falta que la gente se movilice, porque de ninguna manera consigo que el Estado sea con la gente desmovilizada. Siempre van a venir, se van a ir quedando de a poquito los que se van achanchando, los que se van adocenando y finalmente los que se van corrompiendo. La movilización, la dinámica de la participación de la gente es muy importante. Ahí el Schifrin, te queremos agradecer mucho que te hayas venido hoy acá a charlar un rato con nosotros y ver, bueno, más allá de que nosotros siempre tenemos una posición un poco más a la izquierda, para decirlo de alguna manera. Está bueno charlar también, ¿no? Y poder debatir y cambiar ideas, no solo para no estar solo en el gueto, ¿no? Muchas gracias por... Bueno, gracias a ustedes. Regional de la Asociación para la Unidad de Nuestra América, que es de Cuba. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola. Hola. Carlos salió en este momento. Está al habla Leonel González de la Central de Trabajadores de Cuba. Se fue Carlos y estamos con Leonel González, que es director de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores Cubanos. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Todo bien? Y contento de estar acá compartiendo con los hermanos trabajadores y pueblo argentino estos especiales momentos de lucha. Decime, ¿cuál es la posición desde ustedes con el tema del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas? Bueno, Cuba tiene, como tú sabes, el privilegio de ser excluido de ese proceso de negociaciones. Sí. Que, sí. Te digo privilegio... Está bien porque, eso, claro. Porque el ALCA no es más que un proceso de anexión y de recolonización de América Latina y el Caribe. Y por lo tanto nuestra posición es de rechazo, no solo por el hecho de que Cuba no esté incluido, sino sobre todas las cosas porque entendemos el verdadero significado de esto para nuestros pueblos. Uh-huh. Es un acto de solidaridad, pero también de compromiso, de la necesidad de ayudar a crear conciencia sobre el peligro real de la anexión definitiva de América Latina y el Caribe a Estados Unidos. Leonel, ¿cómo se vivió en Cuba el tema de la invasión norteamericana a Irak? Bueno, hubo grandes manifestaciones de rechazo, de repudio a la guerra, por considerarla criminal, injusta, fuera de todo marco legal, y por considerar que se ha consumado lo que es Cuba venía alertando desde los finales de los 80, es decir, la constitución de un imperio mundial, mundo unipolar, fuera del marco de las Naciones Unidas. Yo creo que está primero en los Balcanes, la invasión a Yugoslavia y ahora la guerra en Irak, está demostrando que hay un asesino suelto en el mundo y que impone su voluntad a todas las naciones, incluso a las naciones ricas. Vos sabés que nosotros tenemos así algunas dificultades en cuanto a la información que nos llega del exterior. Siempre están muy mediatizadas por agencias de noticias internacionales que responden en todo caso a empresas multinacionales, ¿no? Sí. Y nos llega siempre la información cuando viene esta parte del año del voto, ese famoso en las Naciones Unidas, sobre los derechos humanos en Cuba, y paralelamente se juntaba con el tema de la detención, se suponía, de opositores al gobierno de Fidel Castro, que estaban siendo sentenciadas en estos últimos días, y se mezclaba mucho la información acá en la Argentina con respecto a eso, teniendo en cuenta estas fuentes que tenemos desde acá, ¿no? ¿Cómo se vivió allá ese tema? Y si nos puedes explicar un poquito mejor. Mira, esto es el show de cada año, ¿eh? Sí. Y ya desde hace 4 años o 5, los Estados Unidos se dieron cuenta de que no podían presentar ellos la resolución por el nivel de rechazo que tiene el gobierno de Estados Unidos en muchas partes del mundo. Y empezaron a buscar patrocinadores. Primero la República Checa, Polonia. Después se dieron cuenta que ya eso no funcionaba y entonces, es decir, cuando fue derrotada la última propuesta por Polonia, Checoslovaquia y la República Checa, entonces decidieron que tenía que ser América Latina. Es decir, si era de América Latina, donde generalmente se ha sido más solidario con Cuba, etcétera, pues entonces iba a recabar mayor apoyo. Y eso es lo que hicieron el año pasado, cuando Uruguay presentó la moción contra Cuba, y lo que hicieron este año, que la presenta Uruguay, Costa Rica y Perú. Uh-huh. En la práctica es el mismo show de siempre, es decir, quieren imponer un relator especial para los derechos humanos en Cuba, que es la forma, y así lo vemos nosotros, de validar su política de bloqueo de más de 40 años y de guerra económica contra Cuba. En la práctica los gobiernos que se plegan a eso están, por sobre todas las cosas, demostrando que no tienen soberanía, que no tienen independencia y que cada vez son más dependientes de las políticas de Estados Unidos. El hecho del proceso contra los conspiradores, sí. Porque, vamos, es que no son como se dice, bueno, una oposición de pensamiento. No, no, está demostrado en estos casos, porque en Cuba hay organizaciones de estas ilegales, pero toleradas, como se dice, que tienen opinión, pero no conspiran con el gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. En este caso, los que están presos, los que están siendo sancionados, se les ha demostrado una conspiración con la mayor potencia mundial. Es decir, en cualquier país del mundo, los que colaboran con una potencia que te está haciendo la guerra son considerados traidores. La conspiración es así. Eso no solo funciona en Cuba, eso funciona en cualquier país del mundo. No, claro. Y entonces, claro, yo creo que Cuba ha demostrado mucha valentía, porque cuando está sesionando la Comisión de Derechos Humanos, cuando está la guerra en el mundo, cuando está el tema de la adhesión de Cuba a los acuerdos de Cotonú, al acuerdo de Cotonú en el marco de la Unión Europea, Cuba ha actuado con independencia y en defensa de su soberanía, al castigar a quienes conspiran abiertamente. Cuba venía alertando de la injerencia del jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, porque había convertido su casa en un centro de conspiración. Ajá. En Cuba hay leyes como en cualquier otro país, y hay leyes de defensa de la soberanía, y de eso se trata. Bueno, ahora está el tema de la votación en Naciones Unidas. Nosotros esperamos que los países puedan demostrar su independencia. A los que no lo puedan demostrar, los que se han entregado ya a las presiones de Estados Unidos, pues, bueno, quedarán para la historia y para sus pueblos como acólitos del gobierno de los Estados Unidos. Lionel, la conspiración, ¿de qué se trataba? Precisamente, primero, esa llamada oposición está financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Y hay cifras, hay millones de dólares que se entregan para organizar la contrarrevolución. Claro. Pero son la misma gente que no condenan, por ejemplo, las cadenas perpetuas contra 5 jóvenes cubanos que fueron a Estados Unidos a luchar contra el terrorismo. Uh-huh. Y entonces, mientras que allí los meten en cadena perpetua, mientras los ponen en los pozos de castigo, estos cubanos, no se levantan contra esto, son incapaces de protestar contra esto, y entonces cuando sencillamente se hacen acciones legales contra ellos, entonces forman el cacareado de los medios de prensa internacionales, supuestos derechos de defensa de los derechos humanos de estos señores. De eso se trata, es decir, está demostrado, y en los juicios se está demostrando que hay complicidad, y hay no solo complicidad, hay confabulación con una potencia extranjera para atentar contra la estabilidad del gobierno cubano. Lionel, Fidel Castro, ¿cómo está? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy muy activo. Uh-huh. Acaba de realizar un viaje exitoso por Asia, participó en la cumbre del movimiento no alineado, a mi juicio, con un excelente discurso que llama a los países del sur a luchar contra la hegemonía de los países del norte, y bueno, nuestro país se recupera pese a la crisis económica que vive hoy el mundo. Los indicadores sociales en mi país avanzan cada día más, los indicadores de salud, de educación, de cultura, de deporte, del acceso de la población a determinados bienes. Hay una recuperación de la crisis, aunque por supuesto es una crisis que afecta al mundo entero. Lionel González, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ti y un saludo al hermano pueblo argentino. Un abrazo grande. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Era Lionel González, entonces, de la Central de Trabajadores Cubanos, director de Relaciones Internacionales de la organización. Hola, Brito. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo llegás a la decisión de tomar esta medida? A partir de no recibir las respuestas. O sea, existen causas, como bien lo decías, hay causas penales. O sea, no es solo un trabajo periodístico el que estuve haciendo, sino que también hice denuncias. Ajá. No solo por las amenazas, sino también por atentados, por un allanamiento. En fin, hay denuncias penales con nombres, apellidos, comprobables, documentadas, y todo eso no ha tomado nunca curso legal. Uh-huh. Y la respuesta que yo recibo es, bueno, el tema de la custodia policial y que los funcionarios que podrían estar implicados o continúan en sus cargos o hoy son candidatos a cargos mayores. Así que si esa es la respuesta, las garantías que estoy recibiendo de este Estado, bueno, no me queda otro remedio que pedir el asilo, porque estoy sintiendo que no hay voluntad política por solucionar este tema. ¿Los personajes involucrados estos quiénes serían principalmente? Bueno, es todo el contexto en el que se vienen desarrollando las amenazas y los hechos. Por eso yo concretamente jamás denuncié a una persona de decir, este señor, este funcionario a mí me está amenazando. Lo que sucede es que no actúan en su momento. Entonces, bueno, ¿qué tengo que suponer? Si vivo en un municipio donde hay intendentes, hay funcionarios encargados de secretarías de seguridad que jamás hicieron nada, que nunca me llamaron, que no se comunican conmigo, que no dan explicaciones, que no dan la cara, bueno, ese es el contexto en el que vivo. Y por supuesto que las sospechas recaen sobre ellos. Claro. Después, bueno, puntualmente sí hay funcionarios...